Nos quedamos con el capítulo de la actualidad local. Vamos a referirnos a una nueva intervención que tenía que realizar en la jornada de ayer el grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad. Se trata, si las cuentas no me fallan, del quinto rescate que realizan ya en este año. Y sobre todo, la verdad es que desde que comenzó el mes de febrero sí que se han ido acumulando ese número de casos, de llamadas para bueno, pues que puedan ser socorridos por los bomberos de nuestra localidad. Desde el 1 de febrero, una persona accidentada en el Salto del Cabrero, bueno, pues hasta el día de ayer en concreto, son ya un total de 5, como decimos, rescates que se van acumulando, la mayoría de ellos con las mismas características. Ayer sí que es cierto que no requirieron las personas rescatadas del traslado en camilla, como sí que había ocurrido en anteriores oportunidades. Vamos a llevarle todos los detalles sobre, como decimos, una actuación que tenían que desarrollar ante, bueno, pues la desorientación de 4 senderistas perdidos en Navazo Hondo. Se llevaba a cabo esa actuación en la tarde de ayer. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, como portavoz del grupo de rescate en montaña, a Carlos Chacón. Carlos, buenos días. Buenos días. Como decimos, actuación que desarrollabais en el día de ayer, en esta oportunidad en la zona de Villaluenga, en Navazo Hondo. Sí, las personas que rescatamos estaban en Navazo Hondo. Eran 4, dos parejas, eran dos parejas que estaban en la sierra, habían entrado separadas, vamos, que no formaban parte del mismo grupo, sino que una vez que estaban en la sierra se encuentran y casualmente los dos estaban perdidos. Era una pareja de holandeses y una pareja de españoles naturales de Jerez, que, como digo, se encuentran y se encuentran que ninguno de los dos sabe salir. La idea, lo que llevaban pensado era subir al Simancón. Y al final, pues bueno, al parecer no consiguen llegar al Simancón porque no conocen bien el último tramo de camino y terminan pues dando vuelta por la sierra de un sitio para otro. Llegaron hasta incluso en la zona del Navazo Alto y al final, pues bueno, pues por las últimas coordenadas que dieron, supimos que estaban en la zona del Navazo Hondo y... Bueno, subimos dos equipos, uno por el puerto de Pedro Ruiz y otro por la Cobezuela, y bueno, en este caso fueron fácilmente localizables, ya digo, porque las coordenadas estaban bien. Bueno, pues la coincidencia, este rescate, que bueno, pues el dato es así, ¿no? Que casi dos por uno, porque si no llegan a coincidir, lo cierto es que tenéis que haber realizado dos rescates. Claro, en este caso, si no llegan a coincidir, pues probablemente hubiéramos tenido que buscar a dos grupos distintos. Uh-huh. Ya digo, los dos, al parecer, se encuentran en las zonas próximas al Simancón, con idea de subir al Simancón, pero según nos comentaban los de Jerez, la pareja de Jerez, pues ellos vieron a dos personas que iban en esa dirección y lo que hicieron fue seguirla, y estas dos personas ya iban perdidas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, hasta que le dieron alcance ya, en una zona ya más baja de próxima a lo que sería toda la zona de la Charca Verde, de Santos Lugares y demás, donde se encuentran, y se encuentran ya perdidos, ¿no? Además tarde, porque habían empezado la ruta a las 2 de la tarde, ¿no? O sea que después, pues bueno, intentaron salir por algún sitio y fue complicado, porque lo que hicieron fue meterse más en la sierra cada vez. Lo que sí que constata es que hay personas que se adentran en la sierra y la verdad es que no tienen mucha idea de por dónde están caminando, digo, porque da la coincidencia además que en ambos casos ocurría esto, ¿no? Sí, lo que ellos nos plantean desde que damos con ellos es que su idea era subir al Simancón, pero que no llegan nunca a subir al Simancón, sino que suponemos que estuvieron en la zona de la meseta del Simancón, o sea, desde el puerto de Las Presillas, sí consiguen subir la vereda hasta arriba, y una vez que están arriba, pues dudan de cuál es el pico, incluso suponemos que ya había algo de niebla, y continúan en dirección, en este caso, pues dirección este, y y darían a lo que es el navazo que hay justo por encima de la cuesta de Fardela. Ya no sabemos si por un puerto que nosotros lo llamamos el puerto del Morrocano, o bien bajaron la cuesta de Fardela y cogieron el puerto de la Víbora y tiraron a la zona del navazo hondo, ¿no?, que es donde los localizamos. Aunque la información primera que tenemos es que, según las coordenadas que nos dan, es que están en la zona, que estaban en la zona del navazo alto. De hecho, nosotros lo primero que hicimos, meter dos bomberos desde Villaluenga dirección al navazo alto, porque la información que había de las coordenadas era que estaban allí, dudándolo mucho de principio, porque nos parecía que estaban demasiado retirados de Grazalema para ver empezando a mediodía, pero bueno, era la información, la única información que teníamos, y tuvimos que trabajar con ella, ¿no? Después, ya a continuación, poco tiempo después, nos dan unas segundas coordenadas y ya estas sí estaban en el navazo hondo, justo en la cancela del navazo hondo, y lo que hicimos, retirar el equipo del que iba a subir al navazo alto y sobre la marcha en la misma sierra dirigirlo hacia el navazo hondo, y otro equipo que entramos, otros dos bomberos que entramos por la Covezuela, más otros dos que estaban preparados para entrar desde Menocá por la cuesta de Fardela dirección a la zona del puerto de la Víbora, para también entrar por esa zona del navazo hondo, ¿no? Intentar que, porque las coordenadas todas eran por allí, intentar ver si dábamos con ellos, sin la posibilidad, sabíamos que se estaban moviendo, sin la posibilidad de que se escaparan por algún sitio y no estuvieran toda la noche dando vueltas. Porque teniendo en cuenta la hora a la que salieron, a las 2 de la tarde, sí que es cierto que se dieron cuenta rápido de que estaban perdidos, ¿no? Porque eso fue a las 2 cuando iniciaron la marcha, y a las 4 y 19 minutos, si no me equivoco, comenzaba el servicio, ¿no? No, el servicio a nosotros nos avisaron sobre las 6 y media de la tarde. Tengo por aquí que... Sobre las 6 y media de la tarde, sí. Tengo que por aquí que sobre las 4 y 20 el servicio comenzaba con la llamada al 112. Me imagino que hay un error, entonces se referirá a las 16. Pues no te lo puedo informar, si no te lo puedo confirmar si a esa hora ya es 112. Nosotros la activación del grupo se hace sobre la... Bueno, la primera información era ya cerca de las 7 de la tarde, o sea que el grupo se activa oficialmente a las 7 y cuarto de la tarde. O sea, nosotros ya sabíamos que nos iba a coger la noche, y de hecho preparamos tres equipos pensando en que había posibilidades de que hubiera que rastrear una zona amplia por ahí, por esa parte, ¿no? Todo el trabajo lo hicimos de noche prácticamente. Pues un dato importante, porque ya digo, el dato que nos ofrecen es la activación a las 4 y 20, pero claro, ahí sí que habría más margen, pero en vuestro caso, si os llamaron ya en torno a las 7 de la tarde, lo cierto es que contabais con pocas horas ya de luz, minutos prácticamente, y de hecho, como nos decía, os cogió la noche, por tanto, y bueno, fueron 6 efectivos los que se movilizaron, 3 grupos, ¿no? Sí, la hora es la que te he comentado, y la noche estaba asegurada, vamos, o sea, desde el momento que nos llamaron sabíamos que la cierre íbamos hasta de noche. Yo creo que si llamaron a esa hora, no sé, habrá habido algún tipo de retraso, algún tipo de malentendido. Yo creo que llamaron más tarde, y ellos lo que estuvieron haciendo fue dando vueltas por la sierra intentando buscar un sitio por donde salir, ¿no? Pasaron por sitios donde podían haber salido perfectamente, pero claro, al no conocer los caminos, pues tampoco dieron con ellos, ¿no? Entonces, cuando llamaron ya y pasaron las coordenadas, es porque se vieron la noche encima, ¿no? Sí, puede ser. Además, en la nota dice 16-19, puede referirse a las 6:19 y haya habido ese malentendido, ese error. Ya te digo que hasta las 7:15 no se activa el grupo de rescate. Teníamos algo de información anteriormente, pero estábamos confirmando sobre todo las coordenadas, ¿no? Porque por la información que ellos pasan al 112 y las coordenadas que nos dan, no lo teníamos muy claro. No había, era un poco extraño, ¿no?, que si habían entrado por Grazalema estuvieran en esa zona, y además habiendo entrado tan tarde y queriendo subir al Simancón, pues todo eso lo explicaron al 112. Entonces era una información confusa de principio. Entonces, antes de salir, estuvimos aquí un tiempo en el parque preparando el tema, la estrategia que íbamos a seguir, y la verdad es que bueno, como te digo, habían estado dando bastante vueltas, o sea que la llamada casi forzosa por el cansancio que tenían y demás, casi que fue más tarde. ¿A qué hora lo localizasteis? Pues nosotros los teníamos ya en la cobezuela, los teníamos a las 9:30 de la noche. O sea, la localización pues sería aproximadamente en torno a las 9:15, entre las 8:30 y las 9:15 estábamos con ellos ya, el primer grupo nuestro. Después bajamos la cobezuela, pues que tardábamos 3/4 de hora en bajar aproximadamente. ¿Y así hasta qué hora os cogió? Bueno, después nosotros en el parque estuvimos en torno a las 10 y algo. El tiempo de tomarle los datos, a las 10 de la noche estábamos ya de vuelta en el parque. Ellos, a las 9:30 había dos coches de la Guardia Civil en la cobezuela de Grazalema, que fueron los que los trasladaron a Grazalema, que es donde tenían ellos los vehículos, y en este caso donde tenían el hotel la pareja de holandeses, ¿no? Los dos habían partido de Grazalema, y lo que nosotros cuando llegamos nos estaba esperando a ir a Guardia Civil la cobezuela, y ellos lo llevan y ya nosotros nos venimos hacia Urique. Como decía, a diferencia de los últimos rescates, no tuvisteis que hacer uso de las camillas, pero sí que es cierto que, según se apunta, ¿no? Parece que presentaban síntomas de hipotermia, deshidratación y cansancio, ¿no? Sí, es cierto. O sea, estaban ya bastante cansados, algunos de ellos tenían bastante frío, habían encendido una fogata para calentarse, tenían bastante frío y además eso, no tenían agua. Hubo que darle algo de alimentación también porque estaban agotados, y bueno, y acompañarlos, dejarles equipo de iluminación, que no tenían ninguno equipo de iluminación, y dejarles equipo de iluminación y acompañarlos hasta como he dicho, la cobezuela, desde allí, desde el lavazo hondo. Simplemente, bueno, aquí el tema está en que hubo cobertura y fueron capaces, en este caso, incluso de transmitir coordenadas, ¿no? Si no, lo hubieran pasado mal porque en la hora que era y ya tenían frío. Llevaban muy poca ropa de abrigo, sobre todo la pareja de holandeses no llevaba ropa de abrigo ninguna y eran los que peor estaban, ¿no? Y nada, en este caso, pues bueno, no fue muy complicado, ya digo, porque las coordenadas, por lo menos la última que nos dieron, coincidía con el sitio donde estaban, y el traslado tampoco que fuera especialmente duro, ¿no? El hecho de que si no se sube por ellos no pueden bajar y tienen que pasar una mala noche, ¿no? Que seguro que lo hubieran pasado. Bueno, pues sobre todo lo que destacáis muchas veces, ¿no? Cuando se echa la noche encima. Y además, en la sierra, en cualquier fecha, pero más aún, ¿no? En esta fecha, las temperaturas bajan bastante, muchísimo de noche, así que ya todo depende de la ropa de abrigo que llevemos y demás. Y ya decimos, en este caso no había ningún herido, pero sí que lo hubieran pasado bastante mal, porque una vez que anochece, evidentemente ya tenéis más complicación para la localización. En este caso sí que la cosa fue bien. Y os movilizasteis muy rápido y con un buen número de efectivos, con varios grupos, precisamente por eso, ¿no? Claro, sobre todo por las dudas que había. Y cuando ya nos dieron la segunda coordenada es cuando ya entendimos de que habían hecho algo que no deberían de haber hecho, y es que se movieron del sitio. O bien las primeras coordenadas no estaban bien o se movieron del sitio, que es lo que no se debe hacer cuando ya se avisa, porque nosotros vamos al sitio donde se nos ha dicho que se está, ¿no? Si no estás allí, cuando lleguemos nos complica mucho el tema, porque incluso en esa zona ya nosotros muchas veces estamos incomunicados, sin cobertura. Entonces, reorganizarse es mucho más complicado. Bueno, en este caso es probable que las coordenadas no estuvieran bien dadas, ¿no? Ellos dicen que habían estado en el vaso hondo dentro y que habían, pero tampoco dieron mucho detalle, tampoco quisimos fatigarlos mucho, porque ya digo, estaban bastante cansados. Y bueno, lo ves, son horas de salir a la sierra a las 2 de la tarde y más todavía en esta época, que los días no son todavía muy largos. No conocían la zona donde iban y no llevaban ropa de abrigo y además no llevaban ni siquiera una linterna, ¿no? O sea que estaban completamente aislados y dependiendo en este caso de que les funcionaran los teléfonos y de que la coordenada que pasaron estuviera bien, ¿no? O sea que apostaron mucho por pasar una noche a la intemperie. Tenían muchas papeletas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hombre, ahora hablamos en plan broma porque todo acabó bien, pero la verdad es que tú lo has explicado perfectamente. Se trata de un decálogo, vamos, de lo que no debe hacerse cuando se sale a la montaña, ¿no? Salir claro, tarde, claro. A las 2, salir sin abrigo, sin linterna, moverse una vez que se pierde. La verdad es que ya decimos, todo un poco lo que no debe hacerse, ¿no? Claro, en caso de que no hubieran tenido cobertura, probablemente si ellos antes de salir, sobre todo la pareja de Jerez, hubiera dicho que iban al Simancón y no hubieran sido capaces de dar alerta de que estaban perdidos, probablemente nos hubieran llamado más tarde, más metida ya la noche, los familiares, y nos hubieran informado de que iban al Simancón, y nosotros prácticamente hubiéramos peinado la zona del Simancón. O sea que aunque normalmente metemos un equipo por la Cobezuela hacia la zona de la Charca Verde, el sitio donde estaban no coincidía con la información que podíamos haber tenido por parte de los familiares, ¿no? O sea que en este caso me refiero que no te puedes mover mucho de la zona donde vas, o no debes de moverte mucho, porque te arriesgas a que si te pierdes, la búsqueda no sea en la zona donde te encuentras en ese momento, sino que sea en otra distinta, sea precisamente en la zona donde tú has dejado ya la información de antemano, ¿no? Ese es otro dato importantísimo, ¿no? Que ni conocían bien la zona, ni tampoco informaron de a dónde pretendían ir, que siempre es bueno, ¿no? Otro de los consejos que dais, por supuesto, ¿no? Claro, claro, es importante, sobre todo si no se es muy experimentado, ¿no? Cuando se tiene ya experiencia en la montaña, pues todavía puedes jugar un poco ya con tu intuición y tu práctica, pero si, como en este caso, no tenían experiencia ninguna en la montaña, pues irse del tirón al Simancón, salir por la tarde, y como he dicho antes, sin ropa de abrigo, sin linterna, sin saber exactamente dónde iban porque no conocían la zona, la verdad que, como yo antes, tenías todas las papeletas para pasar una mala noche, ¿no? Bueno, pues afortunadamente la pericia, el conocimiento de los bomberos de nuestra localidad, que hicieron que los pudieran encontrar rápidamente, y ya decimos, aunque estaban ya deshidratados, con síntomas de hipotermia y cansancio, pero la cosa no fue a más. No sé la edad de ambas parejas, no sé si eran jóvenes, ya de cierta edad. Sí, bueno, los holandeses eran del año, te voy a decir, del año 61 y del año 63, y la pareja de jerezano del año 88 y del año 87. O sea, estamos hablando de personas de en torno a 50 y algo años, la pareja mayor, y bueno, pues está claro, hemos hablado otras veces incluso, ¿no?, de rescate de personas aún mayores. Afortunadamente no eran tanto, digo, por el tema del cansancio y la hipotermia y los síntomas que, bueno, pues al final se podían detectar en esas personas por la mala tarde y de inicio de noche que habían pasado, bueno, pues por meterse en la sierra sin los conocimientos adecuados y con esas cuestiones que hemos comentado, que sirven como ejemplo de luego de lo que no debe hacerse. Hasta ahora comentamos al principio que es el quinto, ¿no? Si no me equivoco, quinto rescate del año, ¿no? Pues sí, creo que es el quinto. Pues sí, hemos estado en el Simancón, en el Torreón, en el Picacho y en el Salto del Cabrero, creo que otro, sí, y este es el quinto, sí, exactamente, el quinto de este año, sí. Así que la verdad es que el promedio es, no sé si alto o un poco en la línea de otros años. Esta fecha siempre se suele salir más, luego viene ya una temporada que se sale menos, ¿no?, que cuando ya entra en la época de la calor, ¿no? Más o menos está la media de siempre del inicio así de la primavera, cuando ya va levantando un poco el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que te estoy diciendo desde inicios de año, pero bueno, hay que concretar más. La verdad es que esto es en mes y medio, desde el 1 de febrero hasta claro, ayer. Bueno, y también hay que tener en cuenta que en diciembre también tuvimos en medio mes, creo que fueron tres intervenciones, tres salidas también, a partir del día, creo que fue del día 14 o el día 15 de diciembre, hasta prácticamente el día 31 de diciembre, que tuvimos, el mismo 31 tuvimos dos intervenciones. O sea que sí llevamos una temporada que estamos trabajando bastante. Pues en diciembre esas tres intervenciones y en poco más de mes y medio, desde el 1 de febrero para acá, esas cinco intervenciones por diferentes motivos. Aunque en estos últimos casos todos tienen en común que se trata de senderistas desorientados o accidentados la mayor parte de las últimas ocasiones, ¿no? Sí, los últimos rescates han sido todos senderistas, sí. Bueno, pues mucho cuidado, por supuesto. A veces la mala suerte pues juega una mala pasada simplemente. Y... Sí, la verdad que en la mayoría de los casos han sido mala suerte, ¿no? Un resbalón que es casi incontrolable en caso de que se salga la sierra, ¿no? O sea, hay mucha posibilidad de tener un resbalón y de tener algún problema de la en las piernas, ¿no? Ya digo, menos en este caso último, y quizás el caso también del francés, ¿no? Que del belga que estuvo en el Torreón, ¿no? Allí saltando y demás, que quizás se podían haber evitado, ¿no? Pero el resto casi entra dentro de lo normal, dentro de una actividad de senderismo. Bueno, pues simplemente por terminar, Carlos, para las personas que vayan a hacer este tipo de rutas, sobre todo, ¿no? Que conozcan, desde luego, o que vayan con alguna persona que conozca la zona, y si se pierden, bueno, pues que todos podemos cometer errores, llamar lo antes posible, no esperar tampoco claro, demasiado, ¿no? Claro, es importante, sobre todo yo creo que para digamos, los oyentes de Radio Ubrique, que sean de por esta zona, e incluso la mayoría del pueblo, que aquí sí la gente de Ubrique tiene, por decirlo de alguna manera, bastante dificultad ahora cuando tiene algún problema en llamar a los bomberos, ¿no? En llamar 085, ¿no? Incluso sabemos de rescates que se han hecho, autorrescates en este caso, por los mismos compañeros, en muy malas condiciones, lo han pasado mal. Siempre animar que el servicio es totalmente gratuito, que para nosotros no es ninguna molestia, que este es nuestro trabajo y que lo hacemos a gusto, y que en caso de cualquier percance, no dudo darlo y llamarlo antes posible, bien sea por accidente o bien sea por pérdida, ¿no? Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar para terminar en torno a la información sobre ese rescate que se producía en el día de ayer en la zona de Navazo Hondo, cuando dos parejas, las dos precisamente se habían perdido, una pareja de jerezanos, otra de holandeses, se encontraron entre sí, pero ninguno conocía el camino de vuelta, estaban desorientados y requirieron del rescate, del auxilio del grupo de rescate de montaña de nuestra localidad. Pues enhorabuena, Carlos, de nuevo por el trabajo, como siempre, que realizáis, y gracias, como siempre, también por toda la información. Vale, pues muchas gracias a ustedes.